El Baby Picheo, Colectivo Fashion Beat, DJ Fresita Mix, los reyes del género. Ready for party, ready for party, ready for party, ready for party, ready for party, ready for party. Toda mi plebe está lista para party. Vámonos recio. Dice que soy su papa porque le encanta. Como la pongo en posición de escuadra, perversa, maníaca, es una descarada. Voltea su espalda para ver cómo su caricia me tiene de alegría. Me paran de puntitas, oye chamaquita, con cara de diablita. No te pongas santa, no te pongas fina, que llegó el que la pista bailando te aniquila. Colectivo Fashion Beat, ready for party, ready for party, toda mi plebe está lista. Vámonos recio. Ready for party, ready for party, toda mi plebe está lista para el party. Ready for party, ready for party, toda mi ladies está lista para el party. Los únicos reyes del cumbiatón, los reyes del género. Esto es pa' que lo goce mi gente. Tú, te gusta como yo, le meto con el ruido, duro despacito, el baby picheito, paso mi de vivo, te explico, no repito, mi música es delito. DJ Fresita, métele swing. Fresita, suelta la guaracha pa' que mueva la fresita. Suelta la guaracha pa' que mueva la colita. Fresita, suelta la guaracha pa' que mueva la colita. Fresita, suelta la guaracha, suelta la guaracha, pica, suelta la guaracha, pica, suelta la guaracha, pica, suelta la guaracha. Esto es pa' que lo goce mi gente. Dice que es su papa porque le encanta. Como la pongo en posición de escuadra, perversa, maníaca, es una descarada. Voltea su espalda para ver cómo se caricia, me llenan de alegría, me paran de busquitas. Oye chamaquita, con cara de diablita, no te pongas santa, no te pongas fina, que llegó el que la pista bailando te aniquila. Ahora sí, esto es pa' que lo gocen. Ready for party, ready for party, toda mi plebe está lista. Vámonos recio. Ready for party, ready for party, toda mi plebe está lista para party. Ready for party, ready for party, toda mi ladies está lista para party. Tú, te gusta como yo, le meto con el ruido, duro despacito, el baby picheito, paso a mí de vivo, te explico, no repito, mi música es delito. Roba los suspiros de las chicas de la disco, ya todo está ready, ya todo está listo. El baby picheo, colectivo Fashion Beat, DJ Fresita Mix, los reyes del género. DJ Fresita.